Ruiz Bravo, que es una madre que ha perdido a dos de sus hijos en diferentes ocasiones. Primero fue su hijo Marco, después su hija Lulú. Y este libro, pues, es su testimonio, que ya platicarán ella y Belinda de qué trata. A mí lo que me queda es agradecer a toda la comunidad artística de Guadalajara que participó solidariamente en apoyo para este libro, pero principalmente para apoyar y difundir el trabajo y la experiencia y la lucha que están llevando a cabo madres, padres, hijos, hermanos, tíos, familiares de los desaparecidos, que no tienen eco en el gobierno, no los escuchan, no los ven, los tratan de acallar. Todo el tiempo que ellos están pronunciándose, pegando cédulas, estos afiches donde vienen la fotografía de sus hijos, dónde fueron desaparecidos, dónde fue la última vez que los vieron, el tiempo que tienen desaparecidos, van, parece ser que es una brigada pagada por el gobierno, que donde van dejando esta huella, los van quitando, desmontando o pintando sobre ellos con pintura de color rojo. Total que nos ha tocado verlo, porque también aquí cerca de la rueda, una madre que vendía o vende periódicos y revistas, que tenía unos puestos por aquí por Juárez, ella constantemente está pintando el puesto de periódicos con la imagen de su hijo o poniendo letreros, incluso uno de ellos que dice que le cambia a su hijo por su voto, al gobernador o a los políticos que ahora están pidiendo el voto y que de alguna manera los han estado llamando a quienes representan o encabezan esta lucha para, no sé, de alguna manera tener la legitimidad o ganar votos, ¿no? Tratando de llevarlos al corral o al redil de las elecciones y que voten por el partido del cual son candidatos, ¿no? Y bueno, el hecho de que algunos compañeros, tanto artistas plásticos o pintores, fotógrafos, escritores, músicos, promotores culturales que nos prestaron sus espacios para llevar a cabo esto y que incluso algunos amigos pusieron hasta algo de dinero de su bolsillo para poder llevar a cabo ese festival, que fue pequeño pero fue muy grande para nosotros porque tuvimos esa oportunidad de liarnos, de unirnos, de hacerle sentir a las familias buscadoras que hay gente en esta ciudad de colectivos y grupos y personas que están con ellos y que están luchando de alguna manera de donde lo saben hacer, aunque en ocasiones no tenemos tiempo, no podemos ir a las marchas, pero sabemos que es muy importante que ellos sepan que la comunidad está con ellos. Entonces, nosotros habíamos pensado, Belinda me había invitado a participar en un libro de este formato cartonero, y hablamos con el colectivo Luz de Esperanza, pero ellos ya tenían un planteamiento de otro tipo de libro y no se llevó a cabo lo que ya se había recolectado, que eran cartas de familiares de desaparecidos. De modo que cuando terminamos con el festival y luego invitamos a Lourdes a que participara, a dar su testimonio en la Feria Municipal del Libro Usado y Antiguo, que estuvo presente y también estuvieron algunos compas cartoneros, empezamos a platicar sobre esta posibilidad de hacer un libro testimonial con su experiencia, y Belinda estuvo con nosotros, o nosotros con ella, hablando de esto, y planeamos que fuera Belinda quien construyera esta parte literaria de los textos con el testimonio de Lourdes o Lulú, y que fuéramos llevando a cabo el proceso. Belinda empezó a construir otros contenidos dentro del libro que se fueron sumando y que también tuvo bien la idea de formalizarlo con los cuadros, las fotografías de las obras y de las fotografías y de los afiches que se hicieron para para el apoyo solidario a las madres y a las familias buscadoras, y que fue creándose un cuerpo muy interesante dentro del contenido del libro, que lo hace muy generis, que en verdad es un testimonio real y vivencial, que quisiéramos que fuera a otros lugares, que pudiera tener esa posibilidad de viajar como libro, porque como lo ha dicho Lulú, el libro va a ser muy difícil que lo desaparezcan, como ya les digo, ella les platicará todo este viacrucis que le ha tocado vivir, pues, ¿no? En la búsqueda de sus hijos, y que para mí y los compas que nos apoyaron en este libro, ya en su formato, en su formación, como fue Charlie Sosa, que nos apoyó haciendo la impresión en serigrafía de estas portadas, de un dibujo que hizo Kaira Aceves, y no, está bien, es Kaira Belinda Pelayo Aceves. Pelayo Aceves. Y bueno, incluso Juan Manuel, barista de aquí de la rueda, nos ayudó a lo que está en lo amarillo y la construcción del armado, de la costura, del pegado y todo eso, ¿no? O sea, hay mucha gente que está involucrada en el libro, y eso es muy importante porque es parte de todos, y es la manera en que podemos decirle a Lourdes y a las familias que buscan a sus seres queridos, a sus tesoros, como dice ella, pues decirles que estamos con ellos y que pues vamos a continuar, ¿no? De alguna manera apoyándolos. Y este libro pues tiene un costo de 350 pesos, pero la idea es que este dinero sea para ellos, para que compren agua, para que compren cubrebocas, hagan sus afiches, esas cédulas que luego quita el gobierno, porque es pareciera que no es un gasto, pero hacerlo ya con constancia, incluso hasta los camiones cuestan una lana ya, y de hecho Lourdes vive muy lejos de aquí del centro de Guadalajara, y aparte pues también tenemos, todos comemos, ¿no? Y pues es difícil. Entonces pues ojalá y este libro vaya más allá, y si ustedes tienen algún cuate, compañero, amigo, camarada, todo lo que implica esto de las redes, todo que les interese, pues háganlo saber que aquí en La Rueda o con Lulú pueden comprar este libro y llevarlo a donde ellos quieran, ¿no? Incluso aquí dentro de Guadalajara se los podemos llevar a donde lo pidan, pero pues aquí en la librería de La Rueda está a la venta. Pues muchas gracias por lo que a mí me toca, y voy a pasarle el micrófono a Belinda para que les hable. Ella casi no habla, es muy tímida, pero a ver qué nos dice. Gracias, buenas tardes a todas, a todos los que están aquí presentes, amigas, amigos, las que no están, las que nos escuchan en la radio, en cada lugar que se encuentren, les mandamos y les mando un abrazo cariñoso, y gracias por ofrecernos sus oídos, su escucha, su corazón atento a cada una de las palabras que con respeto, con sinceridad y con el acto de ser humanas y humanos empáticos a lo que les vamos a compartir, al haber participado, al que Lulú nos haya autorizado conocer su historia, y a, sobre todo también a Sergio, el abrir sus conocimientos, su gentileza, su alegría, su simpatía, sus chistes, como el que sí soy tímida, no es un chiste, soy bastante tímida. Y si ustedes vivieran conmigo, pasaría los mejores días de su vida, porque soy muy silenciosa en mi casa. Entonces, afuera me descompongo y hago chistes baratos y chistosos. Entonces, pues seguramente, ante el dolor que todas y todos pasamos en esta ciudad, necesitamos la indignación, la rebeldía de la alegría. Por eso hacemos chistes, por eso cantamos, por eso ante el dolor y ante tantas razones para que la gente estuviera disque deprimida, disque desesperada, quitarse la vida, disque harta de estas situaciones de vivir en este siglo XXI, que mucha gente deseó y pensó que se iba a acabar en el 2000, y sin embargo ya estamos en el 2024, y hay veces queremos aventar el querer vivir, y sin embargo los que tenemos vida, estamos presentes, pensamos en irnos y en zafarnos de estas problemáticas y cómo andamos aquí, pero a otros se los llevan sin su permiso, sin su deseo, sin su voluntad, sin que se sepa, y esto hay que señalar. Que los que estamos y los que tenemos vida, nos acercamos, tenemos un amigo, tenemos una amiga, tenemos gente alrededor, son nuestros pilares para seguir viviendo, seguir amando, seguir luchando. Y este libro exactamente escrito a través de la voluntad, la belleza de la palabra de Lulú, es su historia, es una historia que nos presenta los obstáculos de cómo se llega a no tener el acceso a la justicia. El libro presenta a través de su vida narrada, a través de contar su historia enmarcada desde niña, desde cómo se hace adolescente, cómo se hace una mujer, cómo llega a tener a sus seis o siete hijos, ¿verdad? Seis. Seis, siempre le aumento uno, no sé, como que vas a tener un hijo, amiga, nuevo, porque siempre le aumento uno. Y cómo entonces ella se hace una madre adulta, y al permitirme acercarme con ella, yo hago una lectura de su vida desde el feminismo, desde la desigualdad y la discriminación que vivimos las mujeres. Ella jamás pensó, ella jamás imaginó que todo lo que había vivido de niña, toda la situación de una niña que a los 6 años ya estaba trabajando en la calle, en cosas que aparentemente suenan como chistosas y de enseñanza, como de un oficio, de un servicio público, como es estacionar los autos o ayudarlos a que otros les cuiden su carro para que no haya un robo y haya un rato de un delito de roba a autos o a casas. Ella a los 6 años ya recibió unas monedas y luego siguió trabajando para ayudar a su madre, que lavaba mucho, y también a su padre, que era zapatero, y luego dejó de estudiar y no tuvo igual las oportunidades que muchas y muchos tienen, o para estudiar y sacar una carrera, tener un oficio de manera certificada, universitaria. Esto, luego tener gente que quería abusar de ella de maneras no aceptables, de una manera que las familias se da estos atentados a intentar violar o tocar a las niñas y a los niños, y que no le llaman violación y se queda como un secreto. Y ella tiene que salir de su casa para no vivir eso, y para no denunciar, y para decir que ella, tan linda, si está guapísima ahorita, imagínensela de 17, 14, 18 años, era una mujer y sigue siendo una mujer hermosa. Y todo eso que tuvo que pasar, cuando decidió, o si la vida le puso a alguien para rescatarla de situaciones de violencia familiar, luego se enfrenta a un marido que hace intencionadamente violencia con ella, pero él no se cree que hace violencia con ella. Él nunca refiere que hace actos de violencia, de injusticia, de daño, de lastimar su dignidad, y luego la lleva a la vida exactamente a trabajos muy difíciles, de levantarse a las 4 de la mañana y entonces irse a 2-3 horas para llegar a los trabajos. Y cuando está trabajando y le cuenta cómo ella le notifican por llamadas telefónicas las 2 ocasiones en que hacen esta, ella dice la palabra, sustracción de sus hijos. Entonces ahí la obligan a hacer acciones para acceder a la justicia, en donde muchas de las mujeres y muchos de los hombres no sabemos qué hacer, porque no tenemos esa formación cívica ciudadana de cómo enfrentar los abusos de autoridades, de personas que están en puestos que tendrían que hacer el acceso a la justicia de sus derechos y de sus garantías, y no se lo dan. Dura más de 6 años, ¿sí, verdad? 6 años con 8 meses, para que entonces ella lo narra en el libro, para hacer eso, los obstáculos que enfrenta ella para llegar a ser una mujer que ahora puede dar, no consejos, sino asesoría legal, asesoría ciudadana, donde ella fue transformándose de no saber, ahora ser una activista. Es una activista, nunca dijo víctima, ¿se fijaron? una mujer ya, qué honor, por favor, denle un aplauso. Ella no se, eso es lo que más, más me da gusto, me da encanto oírte, porque ¿saben qué, cuál fue el proceso de pasar de oír a una compañeras que se pensaban víctimas, víctimas y víctimas, y entonces no había acompañamiento suficiente? Y entonces cuando se le ofrece a los compañeros de donde ella sugiere y da el nombre de donde sale su colectivo, no, ni el Estado tiene un acompañamiento que no pase de los horarios institucionales para dar diferentes tipos de compañía psicológica y psicosocial, dicen los expertos de la sociología y, las disciplinas sociológicas y todo lo del trauma. Hay que abordar, hay que tratar con mayor dignidad a las compañeras cuando son en un momento víctimas, pero hay que pasar de esa depresión, de ese dolor, de esa rabia, de ese querer, trágame la tierra, si te llevaste a mi hijo, llévame a mí y devuélveme a ellos. Llévenme a mí, es maña, cambiemos instituciones, tráetelos y doy mi vida, ¿o no, Lulú? Lulú ha estado en muchos momentos poniendo su vida en riesgo de infecciones, porque donde pisan, donde van a las búsquedas de vida y donde van a buscar las osamentas, arriesgan su cuerpo y ellas también ponen en riesgo para morir. Y también no duerme lo suficiente. Los tres que estamos aquí, que nos aliamos los tres para ser compañeros de creación de este libro testimonial, es porque los tres somos compañeros de generación, no de degenerados, no, de generación. El degenerado es acá mi compañero, pero lo curamos también. Les dije que les hacía chistes pesados, pero son con mucho amor. Pues acá, la generación de los 60s. Lulú es del 63, 1963, y Sergio y yo somos del 62, 1962. Y eso nos dio un gusto saber qué hacemos las mujeres de 60 años, o siendo víctimas directas o siendo víctimas indirectas, ¿sale? Porque Sergio y yo no tenemos hijos o hijas, sobrinos, familiares que en apariencia hayan sido desaparecidos, pero vieran cuánto miedo tenemos y cuánta rabia nos dio ver las marchas, las pasadas, las ves que ponen las cédulas y las quitan y dan entrevistas y dicen búsquenlos y vayan a los hoteles, vayan a los mini moteles y hoteles y pseudo hoteles y todos los lugares inadecuados o adecuados que existen para vivir cuando la gente está en extrema pobreza, y ahí pueden estar, porque ojalá los llevaran a unas casas allá en Bugambilias, ¿verdad? Que estuvieran a todo confort, no están en confort, o ojalá estuvieran en confort, aunque no los viéramos, pero las hipótesis son que no están en confort, porque eso es, ¿dónde está mi hijo y mi hija? ¿Si están comiendo? ¿Dónde está mi hija y mi hijo? ¿Están tapados del frío? ¿Dónde está mi hijo y mi hija? ¿Están con medicamentos? ¿Si hay enfermedad en el invierno? ¿Y en calor? ¡Ay! ¿Tienen agua? O sea, hay miles de circunstancias que las madres se preguntan, pero es peor, el peor coraje que nosotras alcanzamos a distinguirle a Lulú cuando nos ofreció sus testimonios vía WhatsApp, por audios, en el camión, aquí, en los camiones que hacemos las dos o tres horas, en un restaurante que Sergio pagaba siempre las comidas de $1,000 para arriba diario, donde comíamos, para podernos estar juntos los tres, para poder hacer un lazo más allá de las investigaciones frías y terribles de andar averiguando y conociendo qué le pasa al otro para escribir. Este libro y estos testimonios son de iguales. Acá hay horizontalidad. Cada quien tiene un terreno. Sergio me daba unas mendigas regañadas porque no sé poner acentos en la E, en la I, en la O, en las comas, en los puntos, en las H's. No tiene ni idea de cómo. No te aceleres y no escribes y que escribes mal y que no. Unas regañadas que algún día me voy a desquitar. Pero, y con Lulú había que sostener el no querer hablar primero, el no soltar ni una palabra, el no querer participar, porque hasta que ella estuviera lista se podía hacer. Y había que respetarla, había que respetarla y había que respetar hasta que ella pudiera hablar. Hoy, si ustedes la ven en las entrevistas y cada vez que habla, no necesita ni a Sergio ni a mí. Ella sabe hablar muy bien, sabe decir lo que le sucede, sabe colocar la injusticia, sabe a dónde presionar, porque eso es. Este libro lo que hizo fue acompañar con una intencionalidad, ahí sí hay una intencionalidad humana y profesional mía. Había que comprobarme a mí, no a nadie más, que acompañar una víctima para hacerse una activista de causas infinitas de las mujeres y de las niñas, no solo de las desaparecidas, Lulú podía hacerlo. Porque hay veces, aunque se diga, ¡ay, mujer, le perdieron a dos hijos! ¿Qué le decimos? ¿Cómo le preguntamos? Es muy difícil entrevistar a las mamás, dicen las reporteras y los reporteros. Pero ¿saben qué? No hay acompañamientos a largo plazo. No cuando están en el camión, no cuando están en insomnio, no cuando les dan ganas hasta de beber y de arrancarse de pelos o decirme en varias ocasiones, Lulú, tiro la toalla, chula, tiro la toalla porque ¿qué hago con las hijas, mis nietas al revés? ¿Qué hago con mis nietas, hijas de mi hija desaparecida? Porque es lo que le hacen a una madre, pero lo que le hacen a unas hijas, que ella tiene que volver a hacer la función de madre a sus 60 años. No te dije que más, la de más soy yo. Entonces, eso tan doloroso está escrito aquí. Entonces, este testimonio, ¿cómo se logran los testimonios en las diferentes instancias de justicia, compañeras y compañeros? Con tehuacanazos, con... les inventan acciones, les siembran mentiras, les siembran mil cosas. Y este valor de este libro es que ella, sin coacción, sin presiones, excepto de que pues, se va a ir Sergio y nos va a mandar a la jodida amiga porque se va a ir a la Austin de Estados Unidos y no se va a ir el libro. Eso nos presionó y eso me obsesionó en cumplir. Porque era un tiempo que Sergio nos había dado. Y aunque lo harté y durante un rato lo harté y casi me odia, pero igual eso nos vinculó, porque había que sacar el trabajo a pesar de los pesares, de una falta de acento, de una palabra y una B puesta, una H, una T, como Leonel Rugama. La libertad se escribe también con B chica. ¿Qué chingados importa si está escrita con B, labial o biodental o triple B? ¿Me explico? Lo que importa era la defensa de la dignidad de la familia, de la persona, de los hijos de Lulú, de su hija Lulú y de su hijo Marcos y de ella misma y de sus nietas. Este testimonio tiene esos elementos feministas. No solamente hablamos del pasado como una realidad, solamente de un momento, porque no podemos generalizar, pero también tiene el traspaso hacia el futuro, el libro. En lo que ustedes leerán en el final del libro, tiene los elementos hacia qué va a ser Lulú en una visualización y en un futuro si la vida o ella si se cuida y nos cuidamos y la vida nos deja vivir hasta el 2030 o el 2040 a ustedes y a mí o a sus hijas y a sus nietas, ¿qué vamos a hacer juntos en 20 años, compañeras y compañeras? ¿Alguien de aquí también tendrá su cartonera? ¿O seremos la bola que tomaremos las instancias gubernamentales cartoneros de la cultura? ¿Qué vamos a hacer juntos en 10 años y en 5? ¿Qué va a hacer Lulú en 10? Por eso, los movimientos feministas y las feministas, una grana de una ciudadana como yo, ponemos el punto de qué vamos a hacer juntas después. Pero no nada más ella y yo, que somos de 60, mírenos aquí las dos, que creemos que aún teniendo 80 y 100 años estaremos en las luchas, caminando con otras compañeras que a las mujeres nos ponen miles de dimensiones de violencia y que no es solo el hecho de, ay, pues que son mujeres, que carguen con la cruz de lo que no nos toca porque no lo buscamos. Y desaparecer hijos e hijas no lo buscaron. es un acto de injusticia extremadamente presente de las autoridades ineptas, de la policía, de los contubernios con la mafia, con las garras de los infelices de la criminalidad que están dentro del gobierno y a los que hay que estar señalando. Por eso pensamos en las niñas, en sus nietas. Y hay que hacer una cartonera de niñas y a niñas que desde hoy acepten el reto que ellas van a llegar al 2022. Si ustedes tienen nietas o nietos y si no los tenemos, no los busquémonos porque el corazón siempre es grande, siempre hay alguien a quien querer, siempre hay alguien a quien sonreír, siempre hay alguien para ofrecer una palabra. Ojalá esas niñas que son las nietas de Lulú, ojalá sean unas activistas comprometidas para que los derechos de las mujeres a vivir una vida libre de violencia, porque se lo buscó el gobierno a no tener la garantía de la seguridad de los derechos de sus familiares, de los habitantes de Guadalajara, Jalisco, como primer lugar en de desaparecidos, pueda leer a través del testimonio en libertad, cuidando su integridad de salud mental, cuidando los derechos humanos que tiene que ver la libertad para decir exactamente en lugar sin presión su testimonio. Y este es un libro testimonial, hecho con infinito amor a través de la gran compañía y amor del dolor que yo le vi reflejado muchas veces a Sergio, porque se aguanta como le enseñaron de ser macho, de no llorar delante de la gente. Se aguanta el cabrón y tendría que andar llorando si tiene ganas de llorar frente cuando le duele algo, pero se aguantan las lágrimas. Se aguantan los hombres las lágrimas porque les duele tanto como a una madre que le hayan quitado una hija, una amiga que la conoció, porque no la conocíamos. Pero hay más de 14 mil y 18 mil, y no sé cuántos este 10 de mayo saldrán a la Ciudad de México a decir las mentiras que dice el gobierno de la cantidad de desaparecidas y desaparecidos, niñas, niños, adolescentes, mujeres, hombres con discapacidad, sin discapacidad o muchas violencias cruzadas. Este libro es una forma de hacer, dirían las compañeras zapatistas, con rebeldía y con dignidad se hace comunidad, porque si no hacemos de esta fraternal francachela cartonera la unidad a través de este libro, que le agradezco muchísimo a Juan Manuel, las sentadas de coser, de poner los hilos, de pintar, con un respeto y con una tranquilidad, acompañando siempre a Sergio y siempre acompañados del buen café, que debo como 10, no les vayan a, o alguien que pague por mí, alguien que se enamore de mi voz, venga por favor a pagar mis deudas de cafés aquí y también de unas galletas que no les he pagado, y entonces, y que alguien pague por mí su generosidad, su acompañamiento. Y entonces los libros cartoneros son una alternativa a la libertad, a la esperanza, y además de escribir a las que escribimos al revés y sin acentos, y la X por S y con X y con la T volteada en su abuela, pero también así. Fue la única oportunidad que he tenido en mi vida para poder haber escrito un pequeño pedacito de la vida de Lulú y algunas locuras de la injusticia que uno siente y que solamente plasmada, como dice Lulú, nadie nos la va a arrancar. Muchísimas gracias. Muchas gracias a Sergio por tu confianza, tu acompañamiento, y Lulú por la credibilidad de mi amistad, de mi amor y del gran dolor que, acompañada solamente con amistad, es la única mera manera de transformar a veces esa tristeza y esa alegría, pero acompañadas es lo único que sé ofrecer. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Les agradezco el que estén aquí presentes. Muchas gracias. Pues, ¿qué les puedo decir? ¿Qué les puedo contar? Sí. Ahora sí que, ya como lo dijo Belinda, esto ya está aquí plasmado. Ya nadie me lo va a quitar. Así como nos tapan las fichas, el gobierno que quiere hacer que aquí no pasa nada, nos pintan a todos nuestros tesoros. Pero ya este ya no lo van a poder pintar. Ya no van a poder decir, este lo vamos a tapar. Vamos a tapar el sol con un dedo. Y ya aquí está todo plasmado. Todas las vivencias, todo el dolor. Y solamente con el apoyo de todos ustedes para que se haga viral. Que se haga viral todo lo que se está viviendo aquí en Jalisco. Nadie nace preparado para una situación de estas. Ni hay una escuela en la que nos podamos preparar para lo que vamos a vivir. Y nadie estamos exentos a que nos vaya a pasar. Aquí viene unas fotografías que dicen, te cambio mi voto por mi hijo. Esperemos que ahora sí escojamos un gobierno que nos cumpla y que ya no nos desaparezca más tesoros. Que esto pare. ¿Qué más les puedo decir? Esto ya se convirtió en el pan de cada día. Arriba de 20,000, arriba de 20,000 desaparecidos, ¿sí? Y no es justo, no es justo porque nuestro gobernante dice, se fueron por su propia voluntad. Nadie dijo yo quiero ver qué se siente, yo quiero saber qué es lo que se siente estar en una fosa clandestina. Nadie quiere estar en 1,000 pedacitos y mucho menos que los familiares así los recuperen. Yo así no quiero recuperar a mis hijos. Yo los espero con vida. Así como Diosito, no sé si ustedes crean en él, pero yo tengo la esperanza y tengo la fe que así me los va a regresar con vida. Y quiero que deseo que ya no haya más desapariciones, porque es estar muerto en vida, es estar muerto en vida y no quiero ya que las mamás sufran un minuto de lo que uno está sufriendo. Todo mi dolor aquí está escrito, está plasmado y con el apoyo de todos ustedes para hacerlo viral y que llegue hasta el último rincón del mundo. Que sepan todos lo que se está viviendo aquí. No me gusta el que Jalisco se haya llevado el ser número uno en desapariciones, el número uno en las fosas clandestinas. No me gusta estar en esos primeros lugares. En esas situaciones no. Les agradezco, muchas gracias. Les vamos a leer una página. ¿Ustedes creen que lo que se abra así rápido es la que leamos? ¿Sí? ¿O quieren, díganme un número así? Miren, esto fue la que salió ahorita al abrir rápido el libro. Es la página 12 y dice así, nos cuenta Luna. No he tenido tiempo para llorar, hablar, gritar. No tengo elementos claros que me hagan comprender todo lo que ha sucedido, del por qué los desaparecieron, después de que alguien o algunas personas decidieron llevarse a mi hijo Marcos y luego a mi hija Lulú, con complicidad o sin complicidad de la maña. No sé qué me lastima más, si los que se lo llevaron o las dependencias gubernamentales que tardan en atender y dar respuestas a mis necesidades. Lo que narro es mi testimonio real, cómo lo he vivido, que no abarca todo lo que he padecido en 8 años, y ya hoy es nuevo, el noveno. No es un retrato periodístico, no es un cuento de terror, ni es una explosión de sentimientos humanos para ganar la misericordia o empatía. Es importante que se conozca qué hice para llegar a la luz de la esperanza ante tanto penar. Es un túnel que se ve hasta el final, la lucecita que no se apaga, aunque se vea muy, muy lejana la posibilidad del encuentro, de que estén con vida aún mis dos amores, de mis entrañas, y ojalá les sirva a otras madres y padres de familia. Esto que me pasó, a mí también, lo sufren una enorme suma de familias. ¿Cuál dato o cifra es la más acertada? Es un escenario que se vuelve político y económico, mas somos miles. Esta violencia de guerra de baja intensidad que estamos viviendo y escuchando a diario, ya debería aceptarse que es de alta intensidad y activarse más los gobiernos en las fuentes oficiales con sus inadecuados registros a destiempo. Reportan que son como 14,000 y en las cifras de las organizaciones no gubernamentales casi se acercan a los 18,000 tan solo en el estado de Jalisco. Desaparecen de todas las edades, géneros y condiciones sociales. Eso sí es complicidad indirecta o directa a no aplicar el derecho humano de impartición de justicia expedita y apegada a sus protocolos, leyes y reglamentaciones federales, internacionales y estatales sobre la desaparición en Jalisco. Estado que ocupa ese primer lugar de genocidio es narcogobierno, el que tenemos. Está infiltrado hasta en la fiscalía, lo dijo el mismito Alfaro un día. Sin embargo, la señora, amiga, abuela, madre víctima y ahora la activista Lulú, nos cuenta en diversas formas a través de charlas mientras se traslada en el transporte público desde donde vive a la capital del estado de Guadalajara para llegar a cualquier institución, ya sea las citas en la comisión de búsqueda con el colectivo Luz de Esperanza o cuando necesita ir a fiscalía a reconocer en la galería fotográfica de cuerpos entre cientos de cadáveres incompletos o completos, ver si hay una señal como un tatuaje lunar o cualquier indicio en ellas que le indique que pueden ser su hija o su hijo encontrados sin vida. Y si no están, continúa entonces la esperanza de que Lulú y Marcos estén con vida en algún lugar. También se dirige con frecuencia a una reunión del DIF para gestionar apoyos económicos para sus nietas y para las demás familias del colectivo. También asiste al Centro Universitario de Ciencias de la Salud del CUS de la Universidad de Guadalajara a capacitarse, o ahora ya se capacitó, para ser parte de un grupo de respuesta emergente que podría ser la primera línea telefónica de atención del colectivo Luz de Esperanza, además de ir a recoger y pegar las cédulas o las fichas de identificación. lo más doloroso y arriesgado es el participar de día y de noche en las comitivas de búsqueda en vida u osamentas, otra actividad en su asistencia a las marchas y manifestaciones para exigirle al gobernador Enrique Alfaro acciones urgentes para resolver las desapariciones, quien con sus prepotentes maneras se niega a escucharlos y a recibirlos. Alfaro se ha distinguido por ser un tirano comparado con Benito Mussolini, por su intolerancia, indolencia y despotismo que muestra en muchas de las opacas entrevistas a periodistas que rechaza por su soberbia, ya que algunos medios no los controla ni compra a sus editores, ni a las organizaciones ciudadanas, ni al pueblo en general, que no cree al escuchar sus declaraciones alejadas de la realidad que viven las familias buscadoras. Lulú y el colectivo han señalado muchas veces que no le creen, que son mentiras lo que declara. Con datos maquillados evidencia la ineficiencia en la operación de sus instituciones, sobre todo la Fiscalía y el SEMAFO. Hace mal uso mediático sobre el tema utilizando su dolor. Bueno, la verdad les mentí, les leí dos páginas. No fue una. Muy bien escrito, ¿eh? Al menos, no sé qué tal. Entonces, regálalo por regañarme. Adelante. ¿Quién? No, digo, si alguien quiere. Sí, gracias por tu opinión. Otro comentario, les escuchamos. Adelante. Sí, bueno, muy fuerte. Está muy, muy interesante y quiero felicitar a Sergio y a toda la gente de la cartonera que se suma a esto, porque bueno, en mi caso personal he trabajado con libros también